desde las faldas del Apu Tutelar Puneño, Nevado Ayincapa, transmite Radio Altura, Radio Altura. Amigos y amigas, buenas tardes. ¿Cómo está la gente linda? Buenas tardes, gente amable, gente chévere, gente alegre. Gente de toda la provincia de Carabaya, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a la buena programación de Tardes y Altura. Hoy es nada menos jueves 20. Jueves 20, por supuesto, 20 de julio del año 2023. Iniciando ya esta secuencia el día de hoy hasta las 5 horas de la tarde con lo mejor de Tardes y Altura. En la animación y en la conducción, su amigo de siempre, Miguel Macedo, les dice buenas tardes. Bienvenido, gente linda, gente amable. Hoy tú y yo nos quedamos hasta las 5 de la tarde a través de esta buena programación. Porque ya sabes, en la programación estamos con nuestro escenario imaginario. Y en este escenario imaginario se presentan diversos artistas, ¿eh? Diversos artistas, por supuesto, que llegan a tu corazón, que llegan a tu hogar. Gracias por dejarnos ingresar también a su hogar, por supuesto, hoy día jueves. Una tarde soleada, una tarde con los rayos al sol. Y aquí en la programación nos vamos a otro rumbo hasta las 5 en punto de la tarde, porque Tardes de Altura es tu Tardes de Fiesta. ¡Suena! ¡Hey! ¡De puro corazón y sentimiento! ¡Son tu reina! ¡El Sur! ¡Y los amantes del ritmo! ¡Una vueltita por aquí! ¡Y otra vueltita por allá! ¡Una vueltita por aquí! Me duele dejar de amarte. acaparando los escenarios más grandes del mundo. ¡Sí! ¡Ya está contigo! Hugo y su agrupación, La Rica Cápsula. ¡Sí, señor! ¡Con lo mejor de la cumbia sureña! Hugo y su agrupación La Rica Cápsula, con sus éxitos de moda que suenan ya en todo el Perú. Como una chica, yeah, que nadie la ha besado. Agrupación La Rica Cápsula, que trae los mejores éxitos de moda. Poco se fue, poco de caramelo. Hablaba sin dejar una vez, agrupación La Rica Cápsula. Avisan todo tipo de acontecimientos como cumpleaños, matrimonios, fiestas patronales, 15 años, instituciones públicas y privadas y mucho más. Ubícanos en esta dirección: Avenida El Triunfo 701, frente a la Plaza San Miguel Juliaca, Girón Aquincapa 410, cercano a Macusani. Comunícate al celular 951-3752-72, 983-3474. Hugo y su agrupación La Rica Cápsula, siempre en los mejores eventos, con la garantía de sonido Macedo. Segundo Festival Intihuatana Raimi 2023. Invita a la Municipalidad Distrital de Acoyani al segundo Festival de Concurso de Danzas Autóctonas y Artesanía. Miércoles 30 de agosto, desde las 8 de la mañana, en la Explanada Natural de Jatapata. Participan categoría A, nivel local, categoría B, regional y nacional. Segundo Festival Intihuatana Raimi 2023. Ven y disfruta de nuestra cultura viva. Informes e inscripciones al 900-62-64-81 para la danza, 944-22-3179 para artesanía. Municipalidad Distrital de Acoyani. Porfirio Trujillo Quispe Condori, alcalde. Acoyani te espera. Estás en la sintonía de Radio Altura, en la web www.radioaltura.com, la voz del pueblo andino.